la cerveza es pecado capital. Dice la gente normal que es normal que todo vaya tan mal. En la emisora se escucha un viejo tema de Serrat y alguien lo canta en la ducha mientras grita libertad. Dice la gente normal, que todo vaya tan mal. Dice la gente normal, que es normal, la normalidad. Gente de verdad, que no sea normal. Gente de verdad. Gente de verdad, que no sea normal. Gente de verdad. Una pareja discute mientras bombardean Irán. Un asesino planea un nuevo crimen antes de matar. Un atentado en la tele, se discute quién será. Un abogado defiende una bomba nuclear. Dice la gente normal, que todo vaya tan mal. Dice la gente normal, que es normal, la normalidad. Gente de verdad, que no sea normal. Gente de verdad. Gente de verdad, que no sea normal. Gente de verdad. De verdad, que no sea normal. Gente de verdad. Gente de verdad, que no sea normal. Gente de verdad. Gente de verdad, que no sea normal. Gente de verdad. De verdad, que no sea normal.